Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, buenas noches. La verdad que se hace difícil hablar en abstracto de violencia sexual después de haber escuchado testimonios directos, ¿no? O sea, yo siempre tengo con la situación de los testimonios una relación muy controversial, ¿no? Porque creo que efectivamente nos da una dimensión de los hechos que ninguna teoría abstracta puede dar cuenta, pero también sé que cuando alguien testimonia no relata, sino que lo revive. Entonces, por lo tanto, realmente quiero agradecerle muchísimo la valentía de estas mujeres, porque no solo me parece que es sano para ellas visibilizar, hablar, verbalizar, porque dentro de otras cosas, muchas de las teorías de sanación en frente a la violencia dicen que en tanto se oculta, se invisibiliza, se naturaliza, genera más daño que cuando se evidencia, se relata, se habla, se sanciona y se repara. ¿Sí? Esto forma parte de los procesos en que deben ser abordados y por eso es tan importante que estos temas no queden en la invisibilidad, sino que efectivamente lo hagamos público. Pero también al mismo tiempo quiero decir que una cosa es que uno lo relate, lo visibilice, lo repare en un grupo protegido, a que tenga que hacerlo público y casi como obligatoriamente ante la inminencia, como ellos lo hicieron, de que pudieran prescribir los delitos, porque en este país todavía sea impune todo lo que pasó en terrorismo de Estado. Y esto me parece que le da a la dimensión de lo que hicieron un valor extraordinario, no solo en lo que tiene que ver con que este país sepa y no se olvide de lo que pasó durante la dictadura militar, sino para que algo que voy a tratar de abordar yo ahora, y es: la violencia sexual sigue siendo un gran pendiente en nuestro país, no solo en lo que tiene que ver con terrorismo de Estado, sino en las distintas dimensiones y tipologías que la violencia sexual sigue teniendo hoy, demasiado recurrentemente, y cómo todavía como país no hemos sabido abordarlo con la magnitud que corresponde. Ustedes saben que en nuestro Código Penal, como lo decía Beatriz, la violación se inscribe dentro de los delitos de violencia carnal, corrupción de menores, ultraje público al pudor, delito contra las buenas costumbres y el orden de la familia. Así está inscrito aún hoy, pleno 2012, siglo XXI, en nuestro Código Penal, a pesar de que Uruguay ha adoptado por la ley 15.146 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que data de 1981, y su protocolo facultativo, que data del 2001. También el Uruguay adoptó por ley 16.735 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará, en 1996, pero recién en el 2002 promulgó la ley 17.514 para la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica, con la creación del Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, responsable de la elaboración del primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica. Yo quiero que decirles que a 10 años de ratificada esta ley, si bien se ha tratado de abordar la violencia doméstica, sigue siendo invisible la violencia sexual, incluso por las propias organizaciones de mujeres que desde hace muchos años trabajan apoyando a las mujeres víctimas de violencia. La violencia sexual es algo de lo que todavía no se aborda con la integralidad que merece. MISU es una organización feminista, no gubernamental, para la promoción y defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Nosotros desde hace muchos años, una de las cosas que empezamos a ver era monitorear qué existía de política pública, normativa y legislación en este país en distintos terrenos de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Ahí nos empezamos a dar cuenta de las brechas enormes que tenemos en este país para atender cada una de estas dimensiones y cómo la tradición de políticas verticales ha hecho que cuando se atiende a una persona por una situación se desconoce absolutamente las otras dimensiones que pueden estar impactando sobre la vida y la salud de las personas. En el 2007 hicimos un estudio exploratorio sobre el impacto del VIH en las mujeres en este país, tratando de buscar el vínculo entre VIH y violencia. Este fue un estudio que hicimos con Brasil, Argentina y Uruguay en 100 mujeres que se atendían en el servicio de infectos contagiosos, ¿no? El 68% de las mujeres que tenían VIH positivo y que estaban siendo atendidas regularmente por servicios de salud de este país, la violencia había sido causa de haber contraído VIH o consecuencia de haberlo contraído. Sin embargo, el servicio de salud jamás atendía a las mujeres portadoras de VIH en su dimensión de violencia, ni jamás se los había preguntado. Cuando fuimos a hablar con las compañeras que trabajaban en la atención de la violencia doméstica, tratamos de indagar con ella cuál era el impacto de la violencia sexual, porque es de suponer que si hay violencia doméstica, las relaciones sexuales no deben ser de mutuo consentimiento, ¿sí? Y una de las dimensiones de la violencia sexual también es la violencia marital o intrafamiliar. Sin embargo, las compañeras que trabajaban en violencia doméstica no tenían ningún dispositivo para la prevención de violencia sexual y muchas veces ni siquiera lo hablaba. Cuando fuimos a ver qué había de protocolo en nuestro país en relación a la violencia sexual, nos encontramos que los únicos protocolos que hay es cuando interviene medicina forense. Esto quiere decir cuando una mujer hizo la denuncia de la violencia sexual ante un juzgado y por lo tanto el médico forense ratifica cuál es el estado de dimensión y daño. Pero ¿cuál era la intervención de los servicios de salud independientemente que hubiese o no hubiese denuncia? Y nos enteramos que solo intervenían cuando la violencia era de tal magnitud que una mujer entraba a una emergencia del hospital. Nunca en una clínica de atención, o una policlínica, ni en ningún servicio de atención primaria de salud había registro de situaciones de violencia sexual. Solo se había incorporado el screening, ese cuestionario que se ha implementado a partir del 2006-2007, donde se explora en la historia de vida de la mujer si ha habido situaciones de violencia doméstica, pero no se explora las situaciones de violencia sexual. Y ustedes saben que la violencia sexual en sus distintas tipologías puede ser perpetuada por un extraño en un espacio público y en una situación ocasional, o la violencia sexual puede estar perpetuada por alguien vinculado a la familia o al entorno familiar, ser sostenida y permanente y no dejar daño físico evidente. Por lo tanto, ese tipo de violencia sexual es la que habitualmente no se denuncia. ¿Por qué? Porque está involucrado incluso una suerte de silenciamiento en el propio ámbito familiar y la víctima de violencia sexual muchas veces no denuncia porque sería denunciar a alguien con lo cual además tiene algún tipo de vínculo afectivo. Nos encontramos entonces que en nuestro país no hay protocolo y entonces empezamos a revisar en la región qué se estaba trabajando en términos de protocolización y atención de violencia. Ahí nos encontramos que muy cerca, cruzando el charco en Buenos Aires, había un grupo de profesionales de un hospital que junto con un grupo histórico de feministas que trabajan sobre la violencia sexual, que es el grupo CECIN de Argentina, quizás muchos hayan leído a Silvia Chester, que ha trabajado históricamente sobre esta dimensión de la violencia como una de las formas y expresiones más crueles de la violencia hacia las mujeres, porque tienen la clara intencionalidad de la dominación y del sometimiento del otro. O sea, para cualquiera que trabaje en violencia hacia las mujeres, sabe que la violencia sexual es la expresión última justamente del sometimiento. Y por eso justamente una de las tipologías de la violencia sexual es cuando es sometida no solo por familiares, sino por cualquiera que tiene una situación de poder sobre la persona. Y esta puede ser el docente, puede ser el profesional de la salud, o como relataron las compañeras, cuando alguien está en situación de encierro, aquel quien es el que sostiene el cautiverio. En ese sentido, cuando empezamos a trabajar en la protocolización, nos dimos cuenta que no era necesario que los servicios de salud atendieran a las mujeres víctimas de violencia solo pura y exclusivamente si mediaba una denuncia. Que los servicios de salud deberían atender las situaciones de violencia en general y de violencia sexual como una medida de prevención, continentación y reparación, independientemente de que haya denuncia o no, porque eso es potestad y derecho de la mujer, que no es obligatorio para que intervenga el dispositivo de salud. Esto les voy a decir que sigue siendo muy difícil de trabajarlo con los profesionales, ¿sí? Porque todos los profesionales sienten que cuando intervienen en una situación de violencia tienen que encontrar la evidencia, tienen que ratificar el testimonio, tienen que dar cuenta que la historia efectivamente sea comprobable para que puedan intervenir. Todo eso será de utilidad si hay un procesamiento. Pero para atender a una persona víctima de violencia no es necesario. Cualquier profesional de la salud debería tener que intervenir para la continentación, para la prevención, incluida la prevención para riesgo de contracción de infecciones, de riesgo de infección de transmisiones, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, o riesgo de un embarazo no deseado. Sin embargo, nuestras policlínicas hasta hoy no tienen estos dispositivos incorporados. Entonces, el año pasado hicimos, en el 2010 adecuamos el protocolo a Uruguay, tratamos de cotejarlo con las posibilidades de intervención en nuestro sistema de salud y nos enfrentamos con que el Ministerio de Salud nos dijo que protocolo ya existía. Cuando fuimos a buscar, lo único que hay es un adhesivo que dice que ante una situación de violencia sexual debe administrarse un determinado dosaje de antirretrovirales, un determinado dosaje de antibióticos y anticoncepción de emergencia. Uno de los dosajes de antirretrovirales está mal, además de ese autoadhesivo. Pero no hemos logrado tener hasta ahora de las autoridades ministeriales la habilitación para que este protocolo sea nacionalizado. Sí lo pusimos en práctica, por lo menos en lo que tiene que ver con la capacitación del personal a nivel de las policlínicas municipales, trabajando además junto con la policía comunitaria. Y es realmente impresionante cómo ha sido invisible para todos los profesionales de los equipos de salud de nuestro país la detección de situaciones de violencia y además una suerte de incomodidad cuando la detectan porque no saben cómo tienen que proceder ni a dónde derivar. Con lo cual optan por seguir invisibilizando cualquier detección y cómo enfrentar una situación de violencia sexual. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que los dispositivos de salud serían el lugar idóneo para poder efectivamente detectar situaciones de violencia, atenderlas y continentarlas. Sin embargo, la opción es la otra, negarlas, invisibilizarlas y desentenderse ante cualquier riesgo de quedar involucrada en una situación de procesamiento judicial y de que puedan estar sometidos a ser testigos y a denunciar frente a un juez. Por lo tanto, yo me alegro muchísimo que realmente el Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología comience a introducir en el ámbito universitario parte de las problemáticas que tenemos en nuestro país, que no han formado parte hasta ahora de la currícula universitaria para poder abordarlo y por lo tanto tenemos profesionales no capacitados adecuadamente en nuestros equipos de salud para abordarlos, porque además no hay organización social que pueda dar cuenta de formar a todos los recursos humanos existentes y futuros para poder abordar esto con la dimensión que se requiere. Sí, por lo tanto, yo realmente saludo muchísimo la reforma universitaria que se está transitando. Realmente me parece muy necesario la readecuación del plan de estudios de la Facultad de Psicología. Me parece imprescindible la incorporación de la teoría de género en los estudios de formación profesional. Y realmente me parece ya imperante que se empiecen a formar profesionales que tengan dimensión de estas problemáticas y además no eludan la responsabilidad que les amerita para realmente dar soluciones a estos problemas. Mujeres víctimas de violencia en nuestro país no lo sabemos. Los índices que tenemos solo son de las denuncias de procesamiento judicial. ¿Cuántas víctimas de violencia sexual ignoradas, silenciadas, aisladas y muy angustiadas porque no lo han podido hablar con nadie? Realmente no sabemos que lo tenemos. Y el problema es que, lo que dijeron ya muchas veces en esta mesa, se sienten culpables. ¿Por qué? Porque la dimensión de la valoración sobre la violencia que sufre una mujer está muy inmersa sobre los valores sociales imperantes, que no son precisamente de liberación femenina, sino fundamentalmente de sometimiento y discriminación por razones de género. Por lo tanto, la cultura, si no la cambiamos, seguirá siendo que aquella mujer que es víctima de violencia se seguirá sintiendo responsable porque se puso una pollera más corta, porque anduvo de noche en lugares non santos, porque además se relacionó con alguien no debidamente chequeado, o porque no dijo no de forma clara. Acá de lo que tenemos que trabajar es primero en que ninguna de estas razones justifica ni justificará jamás una situación de violación ni de violencia hacia ninguna mujer, y que por otro lado, algo que también plantearon acá y que me parece fundamental, hasta ahora en los dispositivos de denuncia de la situación de violencia hacia las mujeres en nuestro país, no hemos trabajado jamás los modelos hegemónicos masculinos que socializan todavía a gran parte de los varones de nuestro país. ¿Sí? Y de las mujeres, obviamente. En las relaciones de género, ustedes saben que es una dimensión que nos permite analizar las relaciones entre hombres y mujeres y la socialización de unos y otros en términos del sometimiento y de la dominación. Entonces, si hay algo que tenemos que trabajar enormemente, además de fortalecer a las mujeres en su condición de sujetos de derecho y de saber que cuando una mujer dice no, es no, y no debe ser interpretado como un sí más o menos, o no tenés derecho a decir que no, porque si fuiste hasta determinado límite no hay vuelta atrás, sino que lo que tenemos que trabajar muchísimo es justamente sobre estos modelos violentos de relación entre hombres y mujeres que realmente no hemos logrado aún modificar. no solo en términos concretos de la violencia interpersonal, sino y lamentablemente en lo que tiene que ver con los dispositivos simbólicos y no tanto que tienen que ver con los debates que lleva en nuestro país todavía el reconocimiento de derechos de las mujeres. Ustedes saben que este 25 de septiembre se acaba de votar una ley en el Parlamento en lo que tiene que ver con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, donde lejos de reconocerle a las mujeres el derecho a decidir sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva como seres éticos capaces de tomar decisiones responsables, nuestro legislativo ha optado por lo que ellos llaman una solución intermedia en la cual se mantiene el delito de aborto si una mujer lo hace por su propia voluntad, porque entienden que debe haber una sanción moral a aquellas mujeres que niegan su destino de ser madres. Pero también este proyecto de ley opta por tutelar y seguir tutelando a las mujeres porque no son capaces de reflexionar si no tienen un equipo de profesionales enfrente que les digan los beneficios de la maternidad, la opción de la adopción y el riesgo del aborto. O sea, y además deberán después reflexionar 5 días antes, y si después de todo eso siguen sosteniendo enfáticamente y tercamente su decisión de abortar, nadie sabe quién se los va a hacer porque eso la ley todavía no lo estipula. Faltaba que nos arrodillaran en maíz, nos hicieran rezar 5 Padres Nuestros y 20 Ave María para que nos diéramos cuenta de cuál es nuestro rol de ciudadanas plenas y de sujetos de derecho. Por lo tanto, sí, como se ha dicho acá, lamentablemente en el siglo XXI y en el Uruguay en el que vivimos, el cuerpo de las mujeres sigue siendo un territorio de lucha de ideologías, de imposición de valores, y donde los varones, lamentablemente, quienes son los que detentan mayor poder hoy en los cargos de decisión, siguen determinando las condiciones en que las mujeres ejercemos y vivimos con nuestro cuerpo. Queda mucho por hacer, pero este tipo de eventos, este tipo de transformaciones que se dan en determinados ámbitos, les puedo decir que reconforta un poco el alma de quienes de hace tanto tiempo venimos bregando y una y otra vez entre los poderes instituidos nos sentimos defraudadas. Muchas gracias.